al brindar por tu encuentro, por ti que ya eras de otro. Recuerda, esa noche te dije, a todos en mi casa quiero invitar. Champán, empezaba la fiesta, y a ti te subió a la cabeza. A mí nada me interesaba, mis ojos buscaban a ti. Después una excusa encontré y quise acompañarte para quedar a solas tú y yo. Tal vez aún solo en mí pensé, como eres yo te amé por vez primera y última. Chapa, por el dulce secreto